ciudadanía. Qué guasa tiene la gente de CAI, me cache la man. Fachachá, vaya tema de chachachá que nos ha dejado los amigos de nuestro anterior tertuliano, Manuel Martín Arroyo. Bueno, yo no sé si están siendo ustedes conscientes del musiconazo que tenemos esta tarde, este hilo musical que hemos ido haciendo esta tarde, ¿no? Porque empezamos con Los Postos, que es un grupo de principios de los 70, con ese mítico Mami Blue, que es una canción intemporal. Luego hemos tenido a James Brown, a Bob Dylan, pero que, señoras y señores, no se pierdan los dos próximos temas porque se van a emocionar. Directamente así os lo confirmo. Y bueno, sin más preámbulo, este momento también es un momento muy bonito para mí porque súbitamente el estudio ha bajado de media de edad como unos 30 años, así del tirón, como sin quererlo, ¿no? Y están conmigo en esta mesa Alejandro, Alex, buenas tardes, Alex. Buenas tardes. Hola. Y Manu, Hola, Manu. Buenas tardes. Buenas tardes. Alex y Manu y Alex, son dos alumnos de un instituto público de esta ciudad, del IES Fidiana. Qué suerte tenéis, ¿no? Sí. Vaya. ¿Os gusta vuestro centro? Sí. Mucho. No sé, pelotilla, ¿eh? Que haya profes por aquí, no pasa nada, que si este es el momento, de tirarle tejo, ¿no? No, bueno, está bien. No, por lo general está muy bien. Bueno, sí, por lo general y por lo no tan general. La verdad, estamos muy contentos. Bueno, vamos a ver, pues entremos en harina. Vosotros formáis parte del grupo de diversidad. Sí, formamos parte del Comité de Diversidad e Igualdad. Del Comité de Diversidad y Igualdad. E Igualdad. ¿Qué es eso? Pues es un comité en el que nosotros ideamos, creamos bastantes actividades, así como charlas para concienciar a todos los alumnos que en nuestro instituto se lucha por la igualdad y la diversidad entre todas las personas. Y así conseguimos mandar ese mensaje a todas las personas, tanto fuera como dentro del centro, para reivindicar esos mensajes que todavía no llegan a toda la gente. Y la verdad es que estamos muy contentos con lo que estamos haciendo ahora mismo. Entonces, ¿de algún modo, Manu, vendríais a suplantar la tarea que tendría, que originalmente es del profesorado, ¿no? Formáis parte, ¿no? A partir del momento en que tomáis partido por este tipo de cosas, sois como educadores a la vez que educando, ¿no? ¿O cómo va eso? Sí, totalmente. Sobre todo, lo bonito es que las actividades las intentamos hacer alumnos para crear eso, un espacio mejor para que todos nos podamos respetar y podamos vivir en un espacio en el que todos nos respetamos. Y sí, vaya. Porque no es lo mismo que te lo diga un profe a que te lo diga un igual, ¿no? Bueno, es que la verdad es que nos sentimos también muy arropados por los profesores porque hemos tenido mucha ayuda por parte de ellos, porque tanto las colaboraciones que nos dejan dar en las clases, como charlas, pues todo eso se ha hablado antes y los profesores no han dado su permiso para hablar. Y de hecho, aunque seamos nosotros los alumnos los que llevamos la fuerza del comité para adelante, pues todos los profesores han estado ahí detrás y la verdad es que nos gustaría agradecer a todos los profesores por habernos apoyado y habernos dejado. Y bueno, durante estos últimos años, en representación del equipo de convivencia e igualdad, pues han estado ahí detrás, pisando fuerte, María Ángeles Crespo Fernández y Diana Bazo Morales. Y pues, aparte de todos los profesores, a ellas pues nos gustaría darles las gracias, que han sido las que nos han dejado, pues, me temía yo que Diana estuviera ahí detrás. Sí, es un poco el alma y María Ángeles también, ¿no? Sí. Son un poco el alma y la que os fustigan, ¿no? Para que no os relajáis más de la cuenta, ¿o qué? Básicamente. ¿Sí? Vamos, no es tampoco eso, o sea, es, por así decirlo, como coordinarlo un poco y darnos algunas ideas, pero básicamente nuestras actividades las planificamos nosotros, los alumnos, porque al fin y al cabo es una asociación de alumnos que lucha por esa idea. Por... A ver, pero vamos a centrarnos. Actividades, ¿qué actividades? Empieza el curso y ¿cómo os organizáis? Pues vamos a hacer una charla, dos charlas, tres charlas, vamos a hacer... ¿Qué es lo que hacéis? Porque el otro día pasé, por cierto, pasé por la calle por donde se ve el patio del instituto y vi un cartelón así en forma de pendón colgando de unas escaleras, ¿eh?, con un corazón multicolor, ¿eh? Eso sois culpables de ello, ¿no? Exacto. Ajá, vaya. Vale. Bueno, contadme, ¿qué tipo de actividades son las que hacéis? Pues nosotros siempre desde el principio del curso nos reunimos y ponemos todo en consenso pues diferentes ideas para hacer por diferentes fechas. Y, por ejemplo, la que tú has mencionado del corazón fue una que hicimos hace uno o dos años por San Valentín, en el que además hicimos también en el patio, delante de todos los alumnos, pudimos leer un texto para hablar de todo lo que queremos apoyar. Y desde esa actividad, por ejemplo, también concursos o gincanas y teatro, aparte de debates en las clases. Y, bueno, actividades de ese estilo, sobre todo. O sea, que son actividades que hacen pensar. Porque yo recuerdo que cuando llegaba San Valentín, lo que se hacía era lo de los claveles y los cardos, los cactus, que era así como un poco estereotipado, ¿no? Vosotros quizás que, por ejemplo, en San Valentín, ¿qué es lo que habéis hecho? Contadme un poco, o esa actividad de la que habéis hecho referencia de hace un par de años, ¿en qué consistía la actividad? Pues la actividad primero constaba de un concurso. Bueno, esa o cualquier otra, vamos, que no me importa. Que sea la que queráis. Primero era de una frase. El comité redactamos una frase y escondimos palabras de esa frase por diferentes partes del instituto. Entonces los alumnos tenían que buscar cada palabra y construir la frase. Después, con el cartel, llegado los días más tal, pues se colgaba en mitad de, bueno, por donde tú lo viste, se colgaba en mitad del patio y leíamos un texto para concienciar a todo el alumnado. Y también, por ejemplo, hicimos un teatro en el que se representaban diferentes orientaciones sexuales y después ese teatro se hacía como un teatro forum en el que debatíamos con los alumnos pues qué les parecía, qué opinaban, porque se daba a entender pues esos diferentes puntos de vista de esas orientaciones sexuales y de todo ese mundo que por desgracia todavía no está muy apoyado por toda la sociedad. ¿Os encontráis que es necesaria la labor del Comité por la Diversidad y la Igualdad? Por supuesto, aunque ya sea normal todo ser como uno es, aunque ya pueda una persona expresarse como sea, es un hecho que no está normalizado todavía. Y en nuestro instituto, así como en todos los institutos, hacen falta mucha referencia o muchas ideas que puedan llegar y que puedan transmitir un mensaje y puedan insistirle a los alumnos que ellos pueden ser como sean, que no está mal, al revés, está muy bien. Entonces nosotros lo que intentamos y creemos que estamos consiguiendo es intentar visibilizar ese mensaje de que cada persona pues puede ser como sea y puede expresarse así como sea. Por suerte hay que decir que cada año se ha notado más ese impacto en los alumnos y cada vez tiene mucho más apoyo a estas actividades. Permitidme que me haya quedado en silencio, pero no por nada, sino porque me hacéis pensar que bien, ¿no?, tener alumnos como vosotros que sean capaces de hacer razonamientos que tendrían que ser tan lógicos, ¿no?, pero que siguen siendo vigentes la necesidad de seguir manteniéndolos, ¿no? Porque no hay uniformidad, ¿no? En la gente que entra por la puerta del instituto, cada uno viene de su casa y viene con su mochila, ¿no? ¿Cómo es el perfil de un alumno de vuestra edad? ¿Somos todavía tan machistas? ¿Seguimos ejerciendo un poder de los niños sobre las niñas, de los chicos sobre las chicas? O decirme cómo se respira eso, ¿no? Cuando vosotros tenéis que poner a pensar qué vamos a hacer durante este curso, pues mira, hay que poner valor en esto porque esto está siendo más complicado, estamos percibiendo que aquí hay que currar. Bueno, pues has mencionado un tipo de alumno, o no es así como yo por lo menos lo veo, porque no, tampoco es que haya una normatividad, sino que cada persona es como es, cada persona entra al centro tal cual como sale y tal cual como está en la calle. Solo que muchas veces las ideologías se llevan a veces por dentro, a veces por fuera, y básicamente nosotros lo que intentamos es esa uniformidad, como tú has comentado antes, pues en las circunstancias en las que estamos, de que a pesar de que se esté intentando y se esté consiguiendo, todavía queda mucho camino por conseguir. Entonces, más que un alumno normativo que nosotros buscamos o que exista, nosotros luchamos por esa igualdad. Y aunque cada persona piense como piense o tenga sus ideales, de hecho, esa es la diversidad que nosotros buscamos, que no haya gente normativa, que no haya gente que piense igual, porque si no sería muy aburrido. Y nosotros buscamos esa diversidad, pero siempre y cuando se respeten los derechos de las demás personas y se respete la libertad de aquellas personas. ¿Queréis destacarme alguna de las actividades que hagamos? Yo estoy programando irme para allá, para el instituto. ¿De alguna de las actividades que hayáis desarrollado que hayan sido especialmente interesantes para vosotros? Pues entre ellas te diría el teatro que hicimos, tuvo mucho impacto. Aparte, también fue interesante el ver durante el debate que tuvimos después de hacerlo, el debate que teníamos, y ver las diferentes opiniones que tenía cada curso, cada persona. Fue bastante interesante por eso, por el hecho de poder oírles expresarse. Y bueno, ahí se pudo escuchar de muchas cosas diferentes de cualquier punto de vista. Y fue bastante interesante. Qué bien. Bueno, el comité, creo que lleváis ya cuánto. Bueno, vosotros estáis, tú estás en tercero, ¿no? Sí, exacto. Yo estoy Alex en tercero. Está en tercero, tú estás ya en cuarto, ¿no? ¿Cuándo comienza a funcionar? Pues la idea del comité se empieza a funcionar a finales del curso 16-17, por mayo, por junio, por esos dos meses. Y es una idea que se empieza a dar en los alumnos de, si no me equivoco, de cuarto de la ESO, ¿verdad, sí, Manu? Porque se veía que se necesitaba ese mensaje que intentamos reivindicar todavía y seguiremos reivindicando durante mucho tiempo. Y surge así, por una clase de alumnos, por unos alumnos que se reúnen y tienen esa idea de promover ese mensaje tan necesario, y se van haciendo reuniones cada año, se siguen haciendo reuniones para planificar esas actividades, para planificar esas ideas. Y bueno, ese mismo año y el año siguiente se fueron las marchas del orgullo gay, porque además coincidió que fue el primer orgullo que se celebró en Córdoba, y pues el alumnado aprovechó para ir y dar la imagen que estábamos promoviendo en el instituto. Uh-huh. Y el año pasado no pudimos ir finalmente por lo que pasó con la pandemia. Vale. El COVID no estuvo muy retenido. Maldito, ¿no? Desde luego. Bueno, pues un ejemplo más de la vitalidad y de la energía que se mueve entre nuestra gente joven, ¿eh? Al otro lado de la pecera, desde aquí estamos viendo a Diana. Diana, que si pudiera bajarse la mascarilla, se le vería una sonrisa que le perimetra toda la cabeza, ¿eh? Es que, madre mía, qué pedazo de profe tenéis, ¿no? Hombre, es que Diana ha puesto mucho esfuerzo en el comité, suficiente con las horas que ella tiene de clase, y ahora nos intenta ayudar cada vez que podemos, cada vez que le damos una idea. Diana está ahí siempre para apoyarnos y para darle, para darle forma a esa idea y que finalmente pueda salir un proyecto bonito. Bueno, pues desde aquí nuestro reconocimiento a María Ángeles, que también es otra, que sí. también vale su bueno, peso. Y así como a todos los profesores. Y como toda sí. la, eso, todos nos han prestado que se involucra, que se involucra y apoya vuestra iniciativa, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro, Manuel, Manu. Por favor, no dejéis de ser tan vitales, no dejéis de seguir abanderando esa capacidad de reflexión que en vuestra edad es más que necesaria. No dar nada por sentado ni nada por entendido, ¿no? Y mucho más con los valores con los que vosotros estáis trabajando, ¿no? Así que muchas felicidades y ánimo y hacia muchas adelante, gracias. ¿Vale? Un placer, muchas gracias. Venga, bueno, hasta luego. Easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry.